Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu amor. Ponme esas cadenas de amor. Hoy quiero sentirme preso, quiero sentir tu pasión. Hoy quiero sentirte mía, encadéname a tu amor. Déjame que yo te quiera, atame a ti por favor. Quiero sentir tus caderas atándome el corazón. Encadenado por tu querer, encadenado por tu forma de ser, encadenado de ti. Yo quiero vivir encadenado por tu corazón, encadenado por esa pasión, encadéname a ti. Ya no me hagas sufrir. Ponme tus cadenas. Encadenado por tu querer, encadenado por tu forma de ser, encadenado de ti. Yo quiero vivir esa pasión, encadéname a ti, ya no me hagas sufrir.